una realidad aparte. ¿Quién no se sintió un cronopio alguna vez? ¿Quién no intentó conectar con uno o una alguna vez? Los cronopios no son bichos, son raros, casi siempre con las monedas justas. Pero con un millón de palabras locas. Tener un cronopio o cronopia cerca no es un peligro. Es una genialidad vertiginosa hacia la libertad. Por ello, les invitamos a escucharse todos los lunes de 18 a 20 horas. Tierra de Cronopios, con Estela Maris Di Stasi y Dan Cactus Yubone. 98.1, una radio, muchas voces. Achala y decir yo quiero, cuánta magia este lugar. Una radio, muchas voces. Un encuentro, muchas veces. Desde Capilla y El Monte, por la 98.1. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Bienvenidos nuevamente, no sé qué número, pero estamos en Tierra de Cronopios aquí en una radio, en un día que avecina lluvia, ¿no? ¿Será? Pacificación. Pues ya estuvo anunciado y... No, tiene que venir, tiene que ser hoy. Ojalá, ojalá, que llueva, que llueva. No frío, lluvia, lluvia, queremos agua que caiga del cielo, así un torrente. Hay mucha sequía y necesitamos que llueva. Exacto. Mucho. Mucha toda agua. La noche. Agua, agua. Pero hay que esperar un rato que llegue Nico a San Marcos. Y allá en San Marcos. También que llueva en San Marcos. Pero después. Mamita, Nico con nosotros aquí. Le damos en la el bienvenida control. Nuevamente. Hola. Aquí, la radio Garabato cumplió años. 12 años. Feliz cumple a la radio. Qué maravilla. Qué bueno. No vamos qué bueno. A ir en enero porque hay 15 días que San Marcos tiene 40 grados. Es un infierno. Pero un día los vamos a ir a visitar. Sí, lo que pasa es que tiene ese río hermoso, alucinante. No sabes lo que es San Marcos, una maravilla. Sí, conozco. Acabo de decirle justamente a Nico que vamos a ir mira. A la radio a visitarlo. Sí. Y nos vamos a quedar a dormir. ¡Ah! No. Y bueno, que si no quiere. No, no importa, pero vamos a ir a San Marcos. Bueno, estamos aquí en la cooperativa Vieraba, que en Capilla del Monte, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Muchas gracias a los que nos han escrito por Facebook. Usted tiene Messenger, yo no tengo. No, sí, yo tengo, pero usted tiene otra cosa. ¿Cómo Instagram. Se llama? Instagram. Sí, no sé ni cómo se pronuncia eso. Pero todo el mundo va a ese lugar. Y sí, ahora es como que Facebook ya está un poco abandonado. Somos viejos. Por los jóvenes está abandonado. Por los jóvenes nosotros los viejos. ¿Por qué habrán abandonado de Facebook? Los de la tercera edad. La tercera edad seguimos teniendo Facebook. Seguimos teniendo Facebook. Que es viejo ya el Facebook, tiene como... Nico se ríe, te aviso. Y claro, más vale. No le quiero ni mirar, mirá. No lo quiero ni mirar. Bueno, bueno, hoy tenemos mucha... Y Angie tenemos, seguro que se está riendo y seguro, también. Y seguro, más vale. Escúchame, Angie hizo muy buen laburo, estuvo laburando allí en la toma, ¿sí? Solita. Ay, mira. Prácticamente sola, se bancó todo. Qué bueno, boludo, qué bueno, maravilloso, la felicitamos a Angie y a todo el grupo. Sí, muy linda jornada. Muy buena jornada, siempre la radio apoyando todo, era un encuentro de semillas, con mucha onda, mucho encuentro, mucha música, lindo, fue lindo. Nosotros estuvimos en San Esteban. No, en Dolores, en la fiesta Dolores, patronal Dolores, de Dolores. Exacto. Bueno, lindo, mucha gente. Mucha gente, mucho, sí. Mucho asado, mucho pollo, mucha empanada. Y otras, y bebidas por doquier. Sí. Y mucho baile. Gauchos, caballos. Gauchos, caballos. Mucho folclore, estuvo lindo. Estuvo bailamos lindo, mucho. Estuvo lindo, bailamos mucho, la verdad que la pasamos genial. Bueno, el teléfono para comunicarse con el cronopio es 3548-61-79-59, el suyo. 115-560-8545. Y el de la radio es... 570-333. Perfecto, buena memoria. Bueno, tenemos aquí invitados hoy, De La Minga. Y del barrio Pum Pum, de Charbonnier. Y vamos a hablar de qué se trata Charbo. Porque estuvimos el sábado dando un taller para niñas. La verdad que fue maravilloso. Ayer en el multiespacio La Minga. Ayer en el multiespacio La Minga, antes de ayer. Ayer domingo. Antes de ayer. Fue maravilloso. Hermoso. Los niñas. La verdad que... Una cosa increíble. Una producción hermosa de los niñas. Sí, la verdad que los chicos estuvieron, chicas y niñas, estuvieron bárbaros. Pintaron, nos pedían más, nos quedamos sin el lugar para pintar. Sin cartones, sin base. Ahora nos espera Felicitas ahí en tierra, es un merendero de San Esteban. Vamos a estar allí próximamente y tal vez en Capilla del Monte, aquí, en otro. Estamos esperando. Bueno, esto lo hacemos gracias también al apoyo de Nexo Group, que es quien nos apoya para que hagamos este emprendimiento, ¿no? Sí, más que nada por las pinturas, los pinceles y todo. Nosotros vamos y damos, ¿eh? Damos los talleres gratuitamente. Así que quiera puede comunicarse con nosotros y, bueno, estamos a disposición hermosa de todos. Hermosa tarea. Hermosa tarea. Y de esta hermosa tarea, despojados del ego, lo que sí encontramos es amor. El amor de los niños. Mucho amor. No, pero bambú. Estuvimos pintando bambú 2 años y medio. ¿Qué tendría bambú? 2 años. Sí. No, boludo, se me cayó todo. Bambú, estuvimos con almendra, estuvimos con hada. A ver, recordame. No. Ah, no podemos, niñas, no hay fotos. No, no hay fotos, pero bueno. Pero bueno, los chicos, la verdad que los niños estuvieron bárbaros. Le damos gracias a Sandra y a Daniel que nos recibieron con un exquisito guiso, ¿sí? De porotos aduki. Exacto, así que el lugar está orgánicos, recomendable para comprar cosas. Sí, lindo, ¿no? Productos orgánicos, verduras agroecológicas, está muy bueno. Pero igual ahora vienen ellos y nos van a contar. Totalmente, todo. Vamos a hablar de un evento que se va a transcurrir el sábado que viene. O el domingo, no tengo idea, nos van a el decir 24. Eso. 24 tenemos un evento ahí en... Ahora van a contar ellos. Exactamente, vienen con música aparte, vamos a tener música en vivo. Bueno, Nico, ponga usted el primer tema y ya volvemos aquí en Tierra de Cronopios. Natale Juan Simón están presos. La ley los sorprendió en un beso. Los separaron, se los llevaron y les tomaron declaración. Natalia preguntó, ¿qué hemos hecho? Y Simón se quejó, no hay derecho. Nos aconsejan guardar postura como un ejemplo. Luego la turba moralista descargó. Con mano firme, comentarios de rigor. Natalia y Juan Simón se fugaron de emoción, se besaron, fueron al campo y caminaron sin rumbo fijo de cara al sol. Natalia y Juan Simón no volvieron. La gente los llamó y no respondieron. Pues en el campo viven sin redes, entre paredes de girasol. Los lunes hasta las 20, Tierra de Cronopios, por la 98.1, una radio, muchas voces. A desert road from Vegas to nowhere. Bueno, che, ¿quién está haciendo el programa? Y Dan Cactus Yubone. Y Estela Maristizasi. No nos habíamos presentado. Acá estábamos, acá estábamos. No, esto no va a pasar. No, nunca va a salir 10 puntos. O sea, va a salir 11, pero al revés. Pero a ver qué es, o que sea, salga 10 puntos. Y ¿qué? Viste, 10 puntos es algo, viste, y la gente intenta que todo sea 10 puntos. O sea, piensa que los hijos van a ser 10 puntos. Pero, los empleados, 10 puntos. ¿Por qué 10 puntos? No sé por qué tiene esa intención del número, numeral 10. El 10. O todo perfecto, ¿por qué? Puede ser uno. Uno. No sé por qué. Es raro, ¿no? Esas pautas que tenemos metidas, esos mandatos. Esos mandatos, la escuela. Esa, la escuela. Esa adoctrinación, esta, ¿no? Esta cosa numérica también, ¿no? Todo número. La nota y todo eso era tremendo, y horrible. En mi colegio había un cuadro de honor. Los 10 mejores, los otros éramos todos unos burros. Los 10 mejores estaban vos, de todos los grados del colegio. Y era un colegio piola de Salesianos. ¿El cuadro de honor? El cuadro no está en los cuadros gigantes. ¡Qué horror! Entonces, una vez escuché a mi viejo decirle a mi vieja, yo no voy a donar 2 estufas para que este pibe esté en el cuadro de honor. Y yo, ¿cómo? Le digo, no. Entonces ahí me enteré, me fui enterando de cómo era el manejo. Vos sabés que la psicología social tiene una o tenía, ahora se modificó, una pedagogía totalmente distinta. O sea, no había notas numéricas. Y lo que se evalúa, se sigue haciendo, es el proceso. Ah, bien. O sea, el cambio, la toma de conciencia y demás. Pero con la oficialización de la carrera, se empezaron a poner notas numéricas. Y perdió un montón la carrera. O sea, para mí era una genialidad de Pichón Rivière. Claro. Todo el tema de evaluar de otra manera, de una manera creativa, con juegos. Totalmente, con, se entiende. Y sin nota numérica. ¿Y de qué número, de quién fue la idea? De Pichón Rivière. La parte humana, o sea, pero digo, la numeral de quién. No, cuando se oficializa la sí, carrera. Porque hay que. Te obligan a meterla dentro del sistema. Entonces, ¿cómo no hay una evaluación numérica? No, si no, no la. No... Sí, es raro todo, no podría ser, no sé. También ahora se ha tratado con letras, ¿no? O sea, de calificar con letras. Sí, bueno, pero es. Está bien, A, B, ¿A de qué? ¿De animal será? ¿O de o B de bestia? No. ¿Y va B, no, C? De burro. ¿C de...? Ojo. No, C de orejas no. De burro. Orejas de... A mí me decía astronauta. Yo tenía una... ¿Qué haces, astronauta? Me decía... A mí me dolía porque yo sé que me estaba diciendo algo que era terrible. Porque yo vivía en la luna, o sea, iba al colegio, pero... ¡Yubone! Entonces, constantemente, ¿viste? Y yo, la verdad, no, el colegio no me entró nunca, no pude. No y me es dio. Medio terrible. No me dio, no pude. Bueno, ahora se está modificando un poco. Hay escuelas con pedagogías distintas, más piolas. Totalmente, sí. No, por eso están algunos colegios en la zona también. Sí. Hay colegios re piolas. Ya vamos a invitar a algunos. Sí, vamos a invitar. Estamos atrás de que todo eso. Que nos cuenten algunos también, proyectos interesantes. Exacto. Así como usted es psicóloga social y escribió el libro sobre Cro-Magnon, entonces también vamos a hablar un poco en algún programa sobre ese libro ¿cómo que escribió. No? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Dígame algo, por favor, porque me quedé sin recursos. ¿Usted no iba a hacer el club hoy o no? No, yo hoy, la verdad que le voy a hacer... Vela me jugó... No, Boris, Vela no, Boris, me jugó una mala pasada. Me dijo, ¿por qué? Porque yo estoy detrás de Kafka. ¿Me entiendes? Estoy detrás de Kafka y me traje un libro que la metamorfosis es potente, sí, ¿no? Es fuertona. Potente y fuertona. Pero me gustaría leerle un párrafo del cartero de Charles Bukowski. ¿Cómo no? ¿Puedo leerlo? Me gustaría escuchar a Bukowski. Sí, ¿qué me personaje encanta. Bukowski, eh? Ahí matamos dos pájaros de un tiro. Y una hablamos película de la llama... película. Sí, hablamos de una gran película que hizo Mickey Rourke. Sí. Justo con Faye Dunaway. Mariposas en la noche. En la noche. Se las recomendamos a todos ustedes, ¿eh? Que la bajen, que está en internet. Se puede bajar, nosotros la bajamos por internet. Mariposas en la noche... Faye Dunaway, Mickey Rourke, habla del Bukowski. No me acuerdo del director, que era muy amigo de Charles. Charles estuvo en la filmación y estuvo de acuerdo con esa filmación. Director... No lo toma de alguna manera real, pero sí en las copas. En los copetines de Charles, que eran constantes, y de las peleas. Era muy peleador Charles. Y en El cartero, él de alguna manera nos relata un poco... Era un gran escritor, un gran poeta, un poeta increíble. Y hay un pequeño párrafo del cartero que dice algo así como: Señor, creo que ya estoy listo para hacer la prueba de esquemas, él me dijo. ¿Estás seguro? Le dije yo. He estado haciendo 97, 98, 99 y un par de veces 100 en las prácticas. Vio que siempre hay números. Debes comprender que estamos gastando una gran cantidad de dinero en instrucción. Queremos que lo hagas a la perfección. Señor, creo que de verdad que estoy muy preparado. Está bien. Me incliné hacia adelante y estreché su mano. Ah, por ello entonces, muchacho, y buena suerte. Gracias, señor. Se fue hacia la sala de examen, una pecera de paredes de cristal, donde te metían para ver si podías nadar en sus aguas. Pobre pececito, de ser un simple villano a caer en esto. Entré en la sala de prácticas, quité la banda de goma de las cartas y la miré por primera vez. ¡Vaya mierda!, dije. Un par de tíos se rieron. Entonces el instructor dijo: se han acabado los 30 minutos, podéis volver al trabajo. Lo que significa volver a las 12 horas. No conseguían suficiente ayuda para despachar todo el correo, así que los que se quedaban tenían que hacer un trabajo de titanes. Nuestro sistema de trabajo era de 12 horas durante 2 semanas seguidas, pero luego teníamos 4 días libres. Eso hacía que pudiésemos seguir 4 días de descanso. La última noche anterior de los 4 días libres entró en la secretaría. ¡Atención, todos los auxiliares del grupo 409! Yo estaba en el grupo 409. Sus 4 días libres han sido cancelados. Tienen que presentarse a trabajar esos 4 días. Joyce encontró un trabajo con el gobierno en el departamento de la policía del condado. Ahí estaba yo, viviendo con la poli. ¿Pueden creer? Pero al menos era de día, lo cual me permitía un poco de descanso, lejos de esas manos incansables, aunque había un nuevo problema: las cartas. El cartero, Charles Bukowski, y bueno, la película la pueden ver, la pueden bajar de internet, maravillosa. Una mariposa en la vimos, noche, sí. O mariposas de la noche, sí, la vimos hace poco, está... 1987. Excelente. El guión está escrito por él. Sí, Charles Bukowski, obviamente, lo escribió él. No es totalmente autobiográfica, pero sí tiene gran parte de la vida de él. Y el director que vos decías es Bert Schroeder. Es un amigo de él, exactamente, íntimo amigo de Bukowski. Está que buena la película. En la película lo de alguna manera lo recrudece como una persona terrible, pero tenía sus tuvo muchos logros. Tuvo una pareja muy joven durante muchísimos años y tuvo muchos logros, un tipo muy reconocido durante la década del 70 y el 80. Sí, lo que muestra también es un poco esto de estar por fuera del sistema, que era lo que él quería, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Jack Kerouac, que hizo un libro imperdible, seguramente yo me acuerdo que en la librería de San Marcos Sierras yo me lo compré. En ese momento no estaba Nico. Una librería que te llama la atención porque era realmente descollante con los títulos. Jack Kerouac, en el arte, Jean-Michel Basquiat andaba descalzo por la calle. Jean-Michel pertenecía a una familia de clase media acomodada, intelectuales. O sea, un tipo maravilloso. A mí me mata. Esas vidas realmente me parecen... Y son como muy, muy interesantes, fascinantes. Totalmente. ¿No? Y uno de alguna manera intenta... es muy difícil en un país como el nuestro, ¿no es cierto? Porque aquí era muy peligroso. Aparte, en los 70 fue algo terrible, ¿no? O sea, fue una captura de intelectos, de cerebros, en realidad. Eso fue tantos y tantas desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Bueno, terrible eso. Fue, ¿no?, terrible, fue una cosa interminable. Yo era pequeño, yo era chico, o sea, no tan chico, 16 años, pero realmente fue increíble, fue angustioso ver amigos desaparecer a gente de al lado, ¿no? Fue muy, muy feo, la verdad que fue horrible. Sí, el espantoso terror de que no podías andar por la calle, ¿no? Yo eso lo viví. Y vos imaginate, en esa época no había computadoras, así que vos, había un cuartito azul, era un Jeep, en Rosario, ¿no? Yo, 8 de la noche yo volvía, que eso salía del laburo. ¿Qué hace? Ven acá, adentro. 24 horas en la jefatura de policía de Rosario, entonces, ¿cuál era la táctica? Te metían una, dos, tres, cuatro veces preso para ver si andabas, te iban investigando, no había internet, no había computadoras, no había nada de eso en ese entonces. Entonces había que sacar el esquema, ¿no? Sí, los servicios secretos funcionaban igual, ¿eh? Totalmente, obviamente. fue terrible, una etapa horrible. Sí, alguna vez deberíamos, de alguna manera, para marzo, vamos a hacer una extensión sobre esta canallada, realmente, ¿no? Para toda esa juventud maravillosa, que fue increíble. Bueno, hace increíble. Poco, la noche de los lápices. Tremendo. Qué llanto. Mirá, dos películas me hicieron llorar. Una fue Sacco y Vanzetti, solo, estaba en el cine Gran Rex, lleno, repleto, mudo. Bueno, se me caían las lágrimas. Y otra fue La Noche de los Lápices. Dos películas. Tremendas. O sea, un dolor, un espanto. Bueno. ¿Mandamos algunos saluditos? Mande saluditos. Le vamos a saludar a Agustín y a Laura Cacanas, a Silvia Zurita, a Marita López Rousseau, a Lorenzo del Límbico, que ya después vamos a... Ah, sí, hay algo maravilloso. Vamos a hacer un sorteo, ¿no? No, concurso. Un concurso. Ah, concurso. Para los vinagres del Límbico. Bueno, cuando salen todos, un montón de gente nos manda saludos. Divina la foto, ¿eh? Hugo. Ay, mamita, qué mamadera, qué presencia, Hugo. Mamadera, bueno. Bueno, a Paola de los Cocos, sí. A Raúl Cardona, a Graciela Florido, a la gente de La Minga, que, pero bueno, ahora vienen, no, así que... fue, la verdad que un antes y un después. Bueno, Felicitas, que la vimos. También le agradecemos, también totalmente, el amor. Totalmente. A Ruth Vega Puñal, que hablamos con ella, pero bueno, por ahora está en un lugar sin señal, así que no la podemos tener. No va a poder ser. Mariana Una Wenger. Poeta. Perdón. Discúlpeme. Espectacular. Sí, de increíble. Perú. Increíble. Y a Romina Powergel, que la vamos a tener en breve. Podemos llamar a Ecuador, ¿no? Por WhatsApp, vamos a hablar con Romina Powergel. La semana que viene. Es una cooperativista ecuatoriana, candidato, una mina re fuerte, que la vamos a tener acá en vivo el lunes que viene. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Música? Claro. Vamos a escuchar música y ya volvemos acá en Tierra de Crono, pero no me la complique tanto. Ya volvemos. In a little cafe. For the worst, see. Estás en la 98.1 escuchando Tierra de Cronopios. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Bueno, maravilloso, estamos aquí en muy buena compañía en Tierra de Cronopios con... Ya llegaron nuestros invitados. Exactamente, bueno, Daniel, le damos la bienvenida aquí. ¿Cómo están? Van a compartir una horita con nosotros seguramente, con música, acá con el compañero. ¿Cómo le también va? Por favor, preséntese. Andrés Yura y Daniel Pérez. Exactamente. Bueno, estamos aquí, es un programa de Cronopios, así que bueno, nada es perfecto y no debería por qué serlo. Hoy hablábamos de los números, hablábamos, ¿no? Eso, del 10, de ¿no? Uno, porque dos, uno, tres. Esa cosa de... Tiene que salir 10 puntos. Todo tiene que salir 10. ¿De dónde nos sale eso? ¿De dónde nos viene? De este sistema capitalista. Claro. ¿No? Numérico. La competencia. Bueno, exactamente. Que queda instalada. Y... La competencia y el tiempo. Exactamente. Sí. Las marcas, la duración de las cosas, lo material, que, ¿quién lo tiene más grande? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más importante? ¿Cuál es el lujo, no? Y si gracias a Dios lo vamos perdiendo, de a poco se va perdiendo y uno se va contagiando. El mensaje para los que el hombre hormiga que está viniendo a vivir en hordas, es el mensaje es que se deje apapachar por la montaña y el rumor del río y los pájaros, que lo entienda, que se aleje, que no venga con esas costumbres de afuera de los capitales, que se incluso sea cobarde, que se siente un poco fuerte. Es fuerte estar arriba de una montaña solito, ¿eh? Y que no se incluya en el monte y no lo destruya. Exacto, por favor, sería muy bueno. Tremendo eso. Pero eso sería. Eso. Sí, pero lo gubernamental también aquí jugaría. Parece un espacio vacío. Espero que cuando vuelvan de verdad y vuelvan más humanos, más inteligentes, concebidos desde otro lugar. Porque es la verdad que esto no da para más. Lo de los incendios también es algo que realmente nos preocupa muchísimo. Hablábamos hoy con Mariana Wenger desde Rosario, lo de los humedales. La toma del puente, yo siempre digo, agarremos, decimos hacha, palo y machete, ¿no, Daniel? Te decía yo, sí. Pero qué violencia. ¿Qué es violencia? Y quemar el monte es violencia, ¿o no? ¿Quemar el monte y las máquinas? Eso no es violencia. Perdón, armas no es violencia. Utilizar la fuerza de seguridad para reprimir ciudadanos que están reclamando la legítima protección del suelo, del monte, del agua. Y no es usar esas fuerzas para lo que realmente tienen que estar. Uh-huh. Lamentablemente sí. Y no solamente el agua de los que protestan, sino también la misma agua que toman los que reprimen y los hijos de totalmente los que reprimen. Claro. Las escuelas públicas a donde los llevamos a los niños, o sea, abarca todo, me parece que abarca todo. Sí, es lo que se le deja, y es la ignorancia de pretender de que uno queda al margen de ese destrozo. Uh-huh. Claro. Y ni siquiera el que da la orden queda al margen de ese destrozo. No, pero obviamente. No sé si algún día lo van a llegar a entender. No. Ni nos interesa que entiendan, se tienen que retirar. Yo creo que sí. Que hay el momento de que se vayan y que ya no, de alguna manera, que tiene que haber un cambio. Hoy hablábamos con Mariana nos mandó, es una cineasta rosarina muy reconocida mundialmente, hizo Surfeando al Cielo, un documental de chicos que hacen surf, pero una chica con problemas en las piernas y el pibe ciego, el número 3 en el mundo. Hizo toda una filmación extraordinaria con un montón de gente, una mina bárbara, Mariana. Y ella nos decía, ya en la política no creo, espero que desaparezca esta estirpe y que renazca y que florezca gente muy importante. Hay buenos. Tenemos por que ahí se encuentran. Entre todos, ¿no? De alguna manera justamente es lo que estamos proponiendo este 24 de septiembre en Charbonnier. Claro. Eso, cuenten eso. Una juntada eso, de vecinos y una juntada del Centro Cultural La Minga, y entre las dos organizaciones, de alguna manera hacer memoria de estos 2 años de desastre, de incendio. Entonces, bueno, es en lo que creemos y apostamos en la reunión, desde el amor, desde la conciencia de la gente, de los vecinos y de las vecinas. Totalmente. Claro, y hacer visible todo esto que está sucediendo y estos fenómenos maravillosos de resistencia que suceden en un pueblo tan pequeño como en el que vivimos nosotros, y que, bueno, tanto la Asamblea del Pum Pum como la Minga son dos pequeños espacios, organizaciones, como los queremos llamar, que obviamente nos une el territorio, nos unen las necesidades, nos unen las desgracias, nos unen las alegrías y el buen vivir. Exactamente. Andrés, contanos un poco, acércate un poquito, pero sin problemas. Sí. Háblanos de la vecindad del Pum Pum. Bueno, la Asamblea del Pum Pum surge a partir de los incendios que hace 2 años que nos azotó en nuestro territorio, así que decidimos como de alguna manera de participar, porque bueno, participamos activamente la mayoría de los vecinos y vecinas apagando el fuego, así que bueno, fue nuestro sentir de empezar a encontrarnos con los vecinos y tratar de alguna manera dar vuelta tratar de dar vuelta todo esto, lo que puede seguir pasando, porque sabemos que los incendios son totalmente intencionales. Y movidos por lo que va a ser la autovía, los negocios inmobiliarios, la frontera agropecuaria. Así que, bueno, viste, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Entonces, bueno, por suerte nos encontramos con un montón de gente que sentía y que pensaba y que quiere vivir de una manera parecida a la de uno. Y bueno, acá estamos como juntándonos, reuniéndonos y organizándonos en lo que se llama la Asamblea del Pum Pum de Charbonnier. ¿Cómo, Dani, cómo se sentirán estos seres? No, adjetivicemos de otra manera. Yo siempre me pregunto, ¿no? Siempre digo, Jacob siempre ahí al frente peleando, siempre son 50, digo, ahora en Yuspe, allá, tirando, conozco la zona porque viví en esa zona, y conozco las pircas, una cosa, son piedras, no, son historia. ¿Por qué vemos de manera tan diferente la vida? ¿Por qué yo, que soy un autodidacta, un hombre medio, ¿no? ¿Cómo puedo sentir yo a la visualización de algo tan diferente con un ingeniero? El tipo que fue y diga, no, pero es una movilización. Movilizamos 100 metros, sacamos. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo, vos, Andrés, Estela, los chicos, Hugo, Nico? ¿Qué es lo que no ven ellos? ¿Qué pensás que no...? No sé si soy yo el que tiene que definir semejante pregunta, pero siempre cuando pienso en poesía y cuando pienso en determinadas cuestiones que uno va heredando de las grandes personas que ha vivido en el mundo, los grandes artistas, que fundamentalmente son los que dejan el mejor legado, pienso que lo que falta es piedad, falta sensibilidad y falta empatía con la arqueología, con la naturaleza, con lo que realmente se debería respetar, y se prioriza lo que hablamos al principio, la acumulación de capital por la acumulación misma. Creo que es eso lo que sucede, y se transforman en sujetos que son compañías anónimas, no sabemos realmente quiénes son, que tal vez se compran en lugares maravillosos un lago y se encierran en ese lago y también bueno, disfrutan de eso, pero mientras tanto están quemando el planeta. Así que bueno, ya te digo, no sé si te puedo responder semejante pregunta, pero ahora, por ahí andaría. Yo creo que al mundo le falta piedad. Qué inconsciencia, ¿no? Porque como vos también decías, Daniel, al principio, ellos también van a quedar, digamos, o sus hijos o sus nietos van a sufrir las consecuencias de lo que se está haciendo ahora. Todos los niños van a... O no, por ahí logran dar vuelta, ¿no? Digamos, también demos la posibilidad de que pueda haber cambios, pero digo, qué inconsciencia, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, estamos reflexionando acá un poco en voz alta. Es una situación compleja la que está viviendo el mundo y la Argentina en particular. Yo no sé si a ustedes que les gusta mucho el cine, había una película llamada Los patos le tiran a la escopeta. Sí, sí. Entonces yo siento que hay un crecimiento en la, muy fuerte de esta derecha sumamente peligrosa en todo el planeta, ¿no? Sí, no, ha vuelto el racismo, ha vuelto la xenofobia, la homofobia, cosas que se fueron avanzando, ahora pareciera que retrocedieron, y lo lamentable que hay muchísima gente joven que está tomando esa bandera, cuando antes la bandera por ahí tenía otro tipo de reclamos que tenían que más que ver con lo que nosotros estamos pidiendo ahora, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, de alguna manera, yo lo que sí veo, un atisbo, es como, noto como un resurgimiento, una conciencia, sobre todo en los más jóvenes, en los chicos de 20 años, 18 años, 30 años, un tipo joven, como una toma de conciencia, y yo no la veía hace 10 años atrás. Ahora veo algo, como no me alcanzan las palabras, no me alcanza la cabeza, no me da la mente para lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, de alguna manera, es algo es como que va sublimando, ¿viste? Como que se va, sobrevive, y se replanta, se renace y crece, y les debe re joder. Obviamente, cada vez que hay un Jacob, o hay un Andrés, o hay un Daniel, o hay una Estela, o están estos chicos, les debe joder. Dice, pero si este era un careta, y ahora está del otro lado, ¿cómo cambió? ¿Qué le pasó? ¿Qué le...? Che, veamos esto, ya lo tenemos metido acá adentro. Acá ya tenemos en un teléfono, ya saben dónde vamos, qué hacemos, dónde, qué morfamos, cuáles son nuestros gustos musicales, qué... Este es el enemigo número uno que lamentablemente lo tenemos incorporado. Bueno, también estamos en el sistema, ¿no? La vacuna o las cosas que la pandemia esta que salió, que nos metieron también, o sea, nos darnos, pero ¿cómo? No se volvió a vacunar, se vacunó dos veces, la tercera no se la puso, se rebeló. Bueno, pero lo tenemos medio muerto. Bueno, ¿qué va a ser? Mala suerte. Pero esa revelación. Yo por eso apuesto a los niños y a los jóvenes y a las niñas. Mira, o sea, la pandemia por ahí dio paso, para mí generó 2 años de atraso en la conciencia, en todo lo que se había evolucionado, y sirvió para tener a mucha gente rigurosamente vigilada. Pero a raíz de eso, por ahí muy pequeñito, nace, por ejemplo, la minga. Cuando vos hablas de jóvenes, tal vez dentro de la minga debo ser uno de los más ancianos. Siempre jorobamos, decimos que somos los de la tercera edad. Claro. Así que en la minga están sucediendo un montón de milagros. Sí. Ustedes fueron parte de uno hace poquito, fueron a pintar con los chicos. Pero suceden un montón de cosas extraordinarias. O sea, talleres, se fundó una biblioteca. Que no es poco para una localidad tan pequeña. No. Se han hecho conciertos importantes con músicos que han venido prácticamente ad honorem y músicos importantes y quieren seguir regresando. También se hacen tareas que tienen que ver con las buenas prácticas agrícolas. Eso o sea, está todo buenísimo. Ese tipo de. O sea, estamos tratando también de difundir el buen vivir, como decía acá el compañero Andrés. Y somos hermanos. Andrés es parte de la minga, ha tocado, él es tiene un trío, ¿no? El Jarilla Trío, y siempre están al colaborando y tocando y poniendo la música al servicio. Ahora lo vamos a escuchar un ratito. ¿Y por qué no le ponemos un poquito Dale, cuando quieran. Aparte, lo que hablábamos la otra vez con el Dani es que la parte artística, o sea, cumple un rol fundamental. Total. De alguna manera en este cambio de conciencia. Y los que están del otro lado, lamentablemente, o sea, no es que les pasa desapercibido las letras de una canción, entonces tratan de alguna manera de callarte, ¿viste? Claro, obvio. Entonces, se junta también con todo esto del arte de alguna manera etiquetado y comercializado, con posturas, con peinados, con vestimenta, con lo que le puede gustar a la gente. Uh-huh. Y de alguna manera también... ciertas expresiones artísticas lamentablemente son formas de adormecernos, ¿viste? Totalmente. Entonces, bueno, creo que los artistas y las artistas en todo el rubro que sea del arte tienen un papel fundamental, ¿viste? Totalmente. Entonces, bueno, apostamos a eso. Yo creo que la minga también se desarrolla también esa clase de expresiones artísticas, ¿viste? Totalmente. Bueno, antes esto de despertar, ¿no? De ir despertando. Claro, conciencia. Bueno, nosotros tenemos un sponsor. Es un amigo mío, ya me publicó un libro hace mucho. Lo conocí haciendo dedo, es un empresario. Y el domingo medio que nos despertamos temprano y muy felices de lo que había ocurrido en la minga. Abrazados juntos... Y le mando un audio. Y me tomé la atribución de mandarle para que viera la cantidad de dibujos esparcidos. Entonces me manda dos audios, que no los podemos ahora transcribir, que es Ricardo Folis, empresario de Nexo Group, y me dice, dale para adelante, déjalo que fluya. El cosmos te puso en este lugar, nos quedamos los dos... O sea, esto está muy bueno, Dani. Él tiene un merendero en Córdoba, sostiene un merendero grande. Dale para adelante, seguimos juntos. Eran más extensos, era muy, muy, muy humano. Y dije, bueno, ok. O sea, quiere decir que va a haber pinturas y va a haber pinceles, porque viste, todo es un costo, todo ir y venir. Pulmón, claro. Es a pulmón, y no hay nada. Nosotros lo único que queremos ver es esa felicidad en esos niños, nada más. Es lo único que nos interesa. El bambú, perdón, lo nombré. No habla porque es un bebé. Estuvieron pintando. Más. Y es lo que vos decís, Andrés. La cultura y el arte nos va a dar un resultado que es amor, obviamente. Yo creo que el amor es todo. En definitiva, lo que estamos defendiendo y protegiendo, aparte de la vida, el agua, la tierra... y que tiene que ver con este encuentro que vamos a hacer, el encuentro por la vida, el agua, la tierra y los territorios, el 24 en Charbonnier, atrás del Zoom y parte del Zoom. Y en el Zoom. Tiene que ver con esto, con defender el legado que ha dejado la humanidad, los ancestros que han pasado por estas tierras hace 1000 años, estos tipos con una topadora están rompiendo todo. Que en definitiva es lo único que quedó, de lo que va dejando el hombre, es la cultura. O sea, su cultura, su arte, no, lo otro no perdura. ¿Quién se acuerda de quién inventó la mejor manera de hacer guita? No sé, pueden ser algunos, hay algunos personajes, pero lo que queda de la gente y lo que busca la gente es el arte. O sea, uno va a un museo y estás buscando, querés encontrarte en lo que dejó esa persona que pasó por acá. Y está al aire libre, o sea, no es el Louvre, ¿viste? Como decía Spinetta, es un jarrón. Un fucking jarrón. Exactamente, exactamente. Pero bueno... acá es una fucking pirca de piedras, por ejemplo. Que no, pero si vos vieras lo que es... Estela, tiene... yo vivía en Pan de Azúcar, entonces con mi hijo me iba a las galerías. La intersección del río contaminado con el Yuspe, agua clara, helada, muy fría. Me dijeron que más arriba hay trucha, no sé cómo se llama, este pescadito caro. Uh-huh. Y hay ollas de, parecen conos, rosados, no, es una locura. Andan las bichas por ahí, o sea, porque hace calor y todo piedra es. Se ve que no ven, se ve que no les entra, no los conmueve. No hay una conmoción, ¿viste? No hay qué belleza la lluvia, hoy llueve, paraguas. No hay algo que también cada uno debemos haber transitado por ese camino, es muy probable. Pero en algún momento también nos debe haber abarcado. Mirá, yo que vengo del pueblo donde nací. ¿Vos de dónde sos allá en Santa Fe? Yo soy de un pueblo autofumigado que se llama Armstrong. Armstrong. ¿Viste? Y tengo la suerte de que mis viejos y mis viejas y mi familia nunca compró campo, porque claro, no sé cómo sería mi mente hoy día. Yo creo que, bueno, no, uno viene con una esencia y viene con adentro con un formato que capaz que hubiese estado peleando con todos los gringos, los chacareros, pero hablando con la gente y en el viaje, hablando con mi compa y con mis hijas, decíamos que es como la insensibilidad, o sea, todo pasa por el dinero o por la forma de productividad que pueda ser más redituable, ¿me entendés? O sea, un árbol, lamentablemente un árbol, para un montón de gente, es muy diferente el sentido que tiene como para nosotros, ¿me entendés? Claro, totalmente. Entonces, qué sé yo. Aparte nos dan la vida, un, ¿no? Un territorio puede ser un... O sea, materia prima para producir y para sacar más dinero, ¿me entendés? Un lugar hermoso, más que para vivir y para pasar el resto de la vida piola, es para hacer un camping y para hacer dormis y para lucrar, ¿me entendés? No importa. ¿Y dónde tira la basura? ¿Y dónde saca el agua para que tome? ¿Y qué hace con lo que con la caca de uno? Y ¿dónde la tira? Te iba a decir, contaminás todas las napas, todo. Es un... ¿Viste? Entonces, es un lugar hermoso. Virgen, lo primero que pensás en hacer cabaña, en hacer dormi. O sea, no hay una conciencia. No, aparte hay una cosa dormida, hay una cosa. Estoy al tanto del tiempo. Hay una situación extraña. Lugares maravillosos, San Marcos, que a mí me parece Macondo, para mí es el Macondo de García Márquez. Lleno de cabañas, cerca del lugar. Ahora me parece que la plaza ya le dieron una vuelta. Porque se caía la señora o la señora que venía bien a ver, a mirar. Yo digo, yo tengo una preocupación. Yo creo que soy Einstein. Humanamente soy Einstein. Mira, no sabíamos que teníamos a Einstein acá. No, me siento Einstein en el lugar del sentimiento que le pongo a cada cosa y a cada mirada y a cada cosa que toco, a cada situación, hasta todo, me doy cuenta. Me decís, 740 dividido 28, te digo, no, renuncio. O sea, no tengo la más idea, física, química, olvídate. No estoy en contra, pero digo, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué? O sea, por sus hijos, o sea, ¿por qué no les enseche? Mirá, esto es, en realidad la iglesia no es importante, pero no. Hay otra cultura, hubo una cultura aborigen, en esta tierra hubo otros antepasados. Yo tengo sangre india también, creo que todos tenemos algún, uno, seguro, todos. Ahora, me pregunto, ¿por qué no? ¿A qué van entonces? ¿A qué vienen? ¿Qué les llama la atención? Eso me preocupa. ¿Qué les llama la atención de este lugar? ¿Eh? Eso me preocupa. ¿Qué tipo de paz vienen a buscar? ¿Cuál será la finalidad la cual llevan inconscientemente? Porque no son conscientes ni siquiera para eso, para venir a este lugar a destrozar el bosque. Ni siquiera eso me preocupa. Mirá, los chacareros de mi pueblo no solamente les basta con envenenar toda la tierra, sino que van a Santiago del Estero, compran hectáreas, hectáreas de monte nativo, lo arrasan y ponen coreanito, anquito. Y aparte lo siguen fumigando, ¿me entendés? No, sigue todo. Y aparte todo. Ahora arrasan químicamente, ni siquiera con, viste que te echan un químico y hectáreas en, no sé, en un día. Acá queman, pero... Bueno, fíjate cruzando, pasando por la 38, el cruce de San Marcos para Cruz del Eje, fíjate, de la mano, yendo para Cruz del Eje, sí. De la mano izquierda, fíjate el desastre que hicieron. Y han parado. Sí, están amparados. Por la mayoría de las entidades, por policía ambiental, fíjate, ¿no? Sí, el grado de corrupción. Total. O sea que no lamentablemente no... no sé, hay un desencuentro, pero algo yo creo que puede llegar a ocurrir. Yo creo que algo va a ocurrir. Le voy a preguntar a Nico algo. Seguro, no sé si me va a dejar. ¿Podemos escuchar un tema y ir a la pausa? Sí, barro, tenemos un programón. Hay vibra acá, hay amor, hay conciencia. Y eso es Tierra de Cronopios. Acá, Andrés Yura con nosotros, Daniel también que nos está acompañando. Bueno, esta es una samba que se llama La Desterrada. Hablando de todo un poco de estas cosas. Dice: quiso cruzar el cordón policial para volver a su rancho. Sordo grito que el viento llevó, la molieron a palos mientras los hombres tiraban el horcón y las paredes de barro taparon el pozo de agua clarita. A tiro mataron los chanchos, sin agua, ¿cómo podrá mantener lo que ha sembrado? Es que un pariente de lejos reclamó por los impuestos haber pagado. Esa mujer solita vivió ahí más de 50 años. Crió majaditas, la tierra trabajó, hizo de su esperanza un canto, herida y sin dónde ir. Así anochece en el campo. La otra parte te la dejo para después. Vamos a ir a una tanda. Gracias, Andrés. Maravilloso, hermoso, una voz hermosa aparte. Linda, hermosa letra, voz. La letra fuerte. La letra re fuerte. Hoy pusimos, no sé si vos es joven, vos sí, pusimos al dúo Vivencia. ¿Te acordás? Él es joven, no lo conocés, ¿no? Pero te acordás, ¿no? Bueno, el papá de Nico sí lo escuchaba cuando era joven, el dúo Vivencia. Muy linda letra, hermosísima. Bueno, ya volvemos con ustedes. No se vayan, che, pará. Tenemos tiempo. No, agregue. No, yo quería valorar, poner en valor el trabajo de Andrés como artista, porque es cantautor y bueno, hace sus canciones. Eso tiene un valor superlativo. Exacto. Cuando es mucho más fácil agarrar canciones de gente renombrada, y bueno, está bárbaro, hay gente que lo interpreta perfecto. Y no te creas, porque yo hago lo que quiero. Ay, muy bueno, muy bueno. Bueno. Yo hago lo que quiero, me suena a algo, no será de mi signo, ¿no? Bueno, ya volvemos acá en Tierra de Cronopios, estamos en una tarde divina, maravillosa. No se vayan, quédense, ya volvemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. All. Sí, mejor. Dale, dale. Lo hacemos, ¿no? Vamos. Hasta que salga. Acá hay una radio también. Una radio y muchas luces. Una sala, muchas voces.

Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Sumate a ECOS. Escuela Comunitaria de Oficios y Saberes. Inscribite en los nuevos talleres: termofusión, formación en construcción de estufas y hornos eficientes a leña, estufa rusa y rocket. Y además, continuamos con electricidad, carpintería, herrería, energías alternativas y renovables, productos naturales de limpieza y cosmética natural. Comunicate al 3548-438106 o al Instagram @ecos.ladignidadcapilladelmonte. La salida es colectiva. En Capilla del Monte, Pacara. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas. Y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo, cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. Gracias a todos por invitarnos siempre y estar ahí. Gracias a ustedes por estar ahí presentes. ¿Hay una sala ahí? ¿Podemos pedir una fecha para actuar? Una radio, muchas luces. Una sala, muchas voces. Espacio Viaraba, Capilla del Monte. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Fire. Bueno, acá estamos con nuestros invitados. Muy buena también la charla que estábamos teniendo. Totalmente, ¿no? Sí. Bárbara. Tenemos una etapa ahora de música para escucharlos, pero vamos a dividir en etapas. Vamos a adentrarnos en lo que va a ocurrir el 24. Cuéntenos cómo va a ser esa jornada. El 24 va a haber... Va a haber fiesta, empecemos por ahí. Sí. Va a haber movida, va a haber... Acá estamos con el ayuda de memoria. Bueno, fundamentalmente nosotros al principio pensábamos en estas cosas, siempre hay que ponerle un nombre. Totalmente. Y después, bueno, del trabajo colectivo y del pensamiento colectivo salió la palabra encuentro, que tiene un valor divino. El encuentro siempre es extraordinario, es más que estar planteándonos otro tipo de título, festival o esto. Entonces lo denominamos Encuentro por la Vida, el Agua y los Territorios. En este encuentro del 24 van a suceder un montón de situaciones, sí. Algunas ligadas al arte, a talleres. Y a la economía. Y a la economía popular. La economía popular. Contanos un poco eso, ¿puede ser? Sí, la idea es que todas las personas que quieran participar con los productos o lo que hagan en su casa o las artesanías, están invitadas a hacer feria. Sería la primer feria importante, ¿no es cierto? Que se haría en Charbo. Es la primera, claro. Nosotros, el horario es de 12 a 18. Ajá. Hay que inscribirse acá. Para poder participar de la feria hay que llamar a la compañera Pato al 11 28 71 76 12. 11-28-71-76-12 para poder hacer un organigrama de todas las personas que van a presentar sus productos. Bien. También vamos a tener dentro del Zoom vamos a tener una sala de proyecciones donde va a haber adhesiones de artistas, ya que estamos en el tema, que tienen que ver y dejan explícito su compromiso a favor del agua, la vida y no a la autovía. Bien. Es una de las cosas que nos convocan. aparte de ser felices, cantar y estar bien, contentos. Buenísimo. Porque estas cosas se tienen que hacer también con alegría. Obvio. La lucha es con alegría y con fiesta. A ver. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Para mí tiene que ser así. Sí, no es cierto. ¿Qué otra cosa les íbamos a contar? Ah, bueno, va a haber una memoria del fuego a los dos años de los incendios en Charbonnier. Bien. Vamos a recordar a Cristóbal también. Y bueno, y van a ir sucediendo diferentes números artísticos. Va a estar el Facu Valdés. Va a estar el Miguel Camargo con la Ale Mayor. Ah, mirá vos. Después Chahuanca, va a venir una chica de Cruel Eje, Evangelina también, a cantar. Vamos a estar con el Jarilla también, tocando unas canciones. La idea es que sea una especie de micrófono abierto. Y no, o sea, no una peña, sino que yo a esta movida que estamos haciendo, a este encuentro. Bien. Eso. Sí, va a haber un espacio para niños. Bien. Que se está organizando desde la Minga, o sea, donde va a haber modelado. Desde la biblioteca va a haber lectura de cuentos. Ustedes están invitados si quieren venir a leer. Totalmente. O sea, hay un montón de posibilidades. También creo que se va a hacer algo de plástica. O sea, vamos a tratar de. Como dice Andrés, van a suceder cosas como en una gran feria. Bien. Con malabaristas y saltimbanquis. Lindos. Prohibida la entrada a los famas. A los famas, exacto. Solo cronopios. Cronopios. A las esperanzas le vamos a hacer un chequeo antes, por las dudas, ¿viste? Porque se van para el otro lado. Es maravilloso que suceda esta juntada de la Minga y la Asamblea del Pum Pum o Vecinos del Pum Pum, y que detrás de esto sigan creciendo un montón de cosas que podemos llegar a hacer juntos. Juntos somos más. Totalmente. Está remanido, pero es así. Juntos somos más. Somos más voluntades. Invitamos a otros músicos que estén escuchando, que se quieran sumar. Perfecto. Que se comuniquen con nosotros, con mi amigo, con Andrés, en el 11-39-45-29, o si no, ahora después le das el teléfono tuyo o lo dejamos acá. Bien. Para poderlos incluir en lo que sería la música. Está bien. O sea que está abierto el espacio. Está abierto el espacio. O sea, la idea podría haber sido una radio abierta, pero no sé si tenemos las condiciones. Claro. Como para hacerlo, técnicas, todo. En realidad, no prometemos dinero, sino lo que prometemos es adherir al compromiso. Totalmente. En este caso, esto no es una peña. Sí vamos a vender. Para los... Bueno, las compañeras van a estar haciendo empanadas. Docenas ya. Porque se van al... Que están juntando dinero para pagar su viaje al encuentro de mujeres a San Luis. La empanada va a ese lado. Lo demás, que se venda que institucionalmente, por dar un nombre. Alimento de olla. Alimento de olla, guiso, como para riquísimo, compartir también. Y para vender y juntar un... Que se quieran arrimar a apoyar esta causa, van a tener un plato de... De comida. No se va a vender alcohol. No se va a vender alcohol en absoluto. No, en eso hubo un acuerdo. Eso no significa que aparezca el alcohol, porque ya no nos excede a nosotros. Claro. También si algún comerciante te quiere un cajón de naranjas, bienvenido sea. Hacer un juguito. Hacer algunos jugos naturales. Estaría bueno. También limonada, una limonada, algún limón. Aceptamos, sí. Bien. La limonada, bueno, va a haber una huerta que funciona atrás del dispensario, va a ser limonada, van a hacer intercambio de semillas. Ahí nos anotamos. Así que, bueno, están abiertas. No sé cómo caerá la empanada con el limón, con la limonada, bien, pero... Bien, el limón sienta porque siempre, siempre un tintito bien. Ahí, viste, con las empanadas está bueno. Pero bueno, será con limonada, entonces. Sí, el limón no, sienta. Por empezar hay que pagarle la puerta. No estamos en condiciones de pagar. No. Nada. Necesitamos cobrar. Tengamos buenas relaciones. Tengamos buenas relaciones. Está bien, está bueno eso. Vamos a escuchar la continuación de ese tema. ¿Tiene una segunda parte? Otro. Tipo otro. Pink Floyd. Segunda. Sí. Pero si quieren, nos queda un ratito más. Hacemos una canción más y después seguimos hablando de este dale, encuentro. Dale, dale, dale. Bueno. ¿Vamos a hacer una chacarera? ¿Me acompañan ustedes con las palmas? Sí. Vamos. santiagueña sabe ser la mejor. Yo admiro la danza y la poesía del cantor. Vamos a ver. Pero esta es bien gauchita del norte de Punilla. Métele mientras tengas ganas de zarandear. Y la taba está en el aire, mi suerte ha... Pero siempre elige uno, para bien o para mal. Me dirás, ya la conozco, a esta ya la escuché. Yo solo la pedí prestada para cantarla en Charboñé. ¡Wow! ¡Esa! ¡Qué lindo! Vamos con la otra, ¿eh? Y así pasas los días buscando felicidad. Si no sabes qué quieres, nada vas a encontrar. Ni el que tengas alineado el corazón. Y es una gran fortuna de que a veces vaya mal. Entonces te das cuenta con qué bueyes harás. Bueno, me dirás, ya la conozco, a esta ya la escuché. Yo solo la pedí prestada para cantarla en Charboñé. ¡Wow! ¡Esa! Muy buena, Andrés Yura. Divino, la verdad que maravilloso, maravilloso. Y ahí en Pum Pum, contanos un poco para tener una idea. ¿Dónde está geográficamente? ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo viene la movida? Contanos. Bueno, el Pum Pum es esa loma hermosa de arcilla y caranday y llena de vertientes que tiene la entrada de Charbo, que es por la 38 al kilómetro, debe ser 93. Sí. Y bueno, Charboñer geográficamente es el último bastión de resistencia paisía. No llegó la gente de la ciudad. Totalmente. Todavía, ¿viste? Entonces se manejan también, por suerte, como otras costumbres. Vos pasás un martes y están todos los vecinos ahí, la gente nativa, nacida en Charboñer, de fiesta, porque bueno, ¿viste? Todos tienen su trabajo, pero están como un poco al margen de toda esta locura y de todos estos logros que nos impusieron como para ser personas plenas, ¿me entendés? Totalmente. Se sabe mucho de campo, se sabe mucho de animales, se sabe mucho de caballo, ¿viste? Así que bueno, eso es alguna... Y bueno, y nosotros tratamos de, con mucha humildad, tratamos de mezclarnos con la gente de ahí, con la gente que nació ahí. Claro, eso. ¿Y la minga, Dani? La minga tiene una composición muy diversa en relación a los orígenes. Andrés es un compañero que tiene muchos años ya viviendo en el monte, literalmente. Ajá. Y nosotros somos parte de unas inmigraciones internas de gente con muchas inquietudes que nos hemos mezclado también con gente que es también nacida y criada, claro, en el lugar. Pero en realidad nos une el amor y no el espanto, así que la minga está abierta, como está abierto este encuentro, estamos abiertos a recibir propuestas como vinieron ustedes, y bueno, y toda esa fuerza de amor no existe. Mucho, digamos. Así que estamos ahí en el kilómetro 91, sería ahí más o menos, bien sobre la ruta, en un local que antes se llamaba Nómadas, ahora es la Minga del Charboñer. Estamos tratando de abrir todos los días, como para poder comercializar los productos también. Sí, sí. También ahí se vende alimento para las gallinas, para los cerdos, que tienen que traer a un precio no vil como el que pueden conseguir afuera. Bien. Pero bueno, lo que nos ocupa ahora es esta historia de hacer algo juntos. Seguimos invitando, la entrada es libre y gratuita, por supuesto. Sí. Es un espacio libre de violencia, si hay violencia, también, que la dejen en la casa, sí, y meter a sus hijos o sus esposas, sino que le, no sé, se pongan a cortar leña. Sí, claro, es una buena. De árboles secos, por supuesto. Claro. Totalmente, también. Así bueno, que todos, bueno, están, todos los mensajes van están ahí. Todos invitados, invitades, invitadas a venir a participar. Sí, anímense, ¿no? De 12 a 18. Lástima que no tenemos acá un horario de colectivos como para que puedan viajar. Yo lo tengo. Por ejemplo, para dar el de antes de las 12 y el último para retirarse. Hay gente que no, que está con ese tema, los que pueden venir de afuera. Y esto va a ser el día domingo. El día sábado, 24 perfecto. De septiembre. Repetimos, día sábado, 24 de septiembre. Micros a partir de, ya te digo, el señor educador, Omnibus Verde, el Avispón Verde, lo tenemos el sábado, que sale Charbo. Desde la falda, a ver, a Charbo. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos en Los Cocos, nos pasa el sábado 11:34. De ahí, 11:17 por la cumbre. Y de la falda, el sábado sale 10:55. ¿Sí? Ese es el urbanito. ¿El de Capilla? Para venir de Capilla a Charbo, pero un cachito, no me dijo mucho acá, para porque no me figura, ¿viste? Me figura Dolores, Capilla del Monte, pero yo te voy a dar San Esteban, ponele. Un poco más, sábado, lo tenés 11:55. Bueno, ese sería, ¿sí?, el ideal. Claro. El ideal de Capilla del Monte para... Otra cosa que no quería dejar pasar es que, bueno, La Minga es un multiespacio, Asamblea de Pum Pum es una organización horizontal. Por eso cuando hablábamos del tema de por qué no poner nombre o no poner fotografías, seguramente va a haber más entrevistas. Y seguramente vendrán compañeras tal vez a esas entrevistas. O sea, nosotros no podemos arrogar la cara visible de las organizaciones. Somos parte de un colectivo uh-huh. anónimo, que hoy tiene nombre, pero en realidad pertenecemos a un colectivo anónimo, y que bregamos por un objetivo en común que representa a todos esos compañeros y compañeras. Por eso así que los compañeros que están escuchando pensamos que no vamos a ir a ninguna entrevista más. Que tienen que ir otros. Tienen que venir otros. O tres. Está bueno eso. Así que bueno, no sé si Andrés quiere. Está bueno porque más allá del común de las ideas y de lo que sentimos, como las personas somos tan amplias en los conceptos, también podrían aportar otras cosas, otras visiones también. Todas en este mismo, claro, pero bueno, pero está bueno también que vengan compañeras también a expresar y a promocionar este encuentro. Sí, seguramente. Que van a venir también, ¿no es cierto? Sí, siempre están abiertas las puertas de esta casa, de esta radio, una radio muchas voces que realmente alberga un corazón enorme, sapiencia, conocimientos, entrega, es una radio popular, nosotros lo sentimos así, que somos nobles aquí, nuevos, pero nos sentimos cómodos, a gusto, tratados con un amor por estos chicos jóvenes, no tan chicos, parecen muy jóvenes, son divinos, realmente un increíble que hacen ellos acá, así que está el agradecimiento para ellos. Es que la alegría creo que es una de las recetas para la sentirse risa. Joven, ¿no? Esa cosa de la risa, ¿no? ¿Cómo cuesta, viejo, no? La risa loca, esa risa de la locura. Reírse era un estado de locura en el siglo XVI, era, está loco, mirá cómo se ríe. Pero y la ahora risa, es sanadora la risa. Totalmente, ya se la sabe risa es sanadora. Totalmente ya sanadora. Ya lo sabemos. Ríanse, por favor. Claro, y uno por ahí no tiene en cuenta en todas las horas que uno anda despierto, supongamos que anda despierto, vamos a suponer. ¿Cuántas veces en el día sonreímos o somos realmente felices? ¿No es cierto? Qué loco, ¿no? Y bueno, eso son cositas para guardar, porque a veces suceden milagros en algún pequeñito. Totalmente. Y si no los tenés en cuenta, estás jodido, porque después la vida hay momentos que son muy grises, mucho tiempo dura el gris, sí. Y que uno anda inmerso porque tiene que laburar, o porque tiene que parar la olla, o porque hay dificultades con los chicos, y bueno. O la vida del otro. O la vida del otro que te preocupa, o que te preocupa el territorio. O sea que si podemos estar felices, aunque sea ese 24 un ratito, se avecina la primavera siempre renueva, y hagamos la danza de la lluvia. Totalmente. Ah, eso sí, por favor, que llueva. Sí, la danza de la lluvia. Sí. La danza de la lluvia, Gusto Santana, ¿no? ¿Te acordás? La danza de la lluvia. Vamos con una para, por lo menos, no sé, pero... La intención está para que llueva, así que sí, la chacarera de la lluvia. Puesta. Sí, por favor. La intención. La lluvia que moja el monte, el pájaro en la rama canta. Todo se reverdece, ríe la tierra mojada. Corre, corre agüita, abajo en la cañada, esperanza de cosechero, de dulces vainas doradas. Miro caer la lluvia desde mi ventana. El agua es la vida, bendición de Pachamama. Árbol te necesito, vivo cada mañana. En pie sigue mi lucha, canción, bombo y guitarra. ¡Qué hermosa! Hermosísimo, hermosísimo. Muy lindo, que venga la lluvia. Ojalá. Exactamente. Que los abuelos que están por ahí dando vueltas, y las abuelas y... Sí. Pinchen un... Sí, ¿te acordás que allá en el campo la gente ponía la cruz con los cuchillos, ¿te acordás? Para que no llueva. No, ahora hay que... Recuerdo, ¿qué haces con eso? Digo, no, para que no llueva. ¿Pero y por qué? Le digo, si la lluvia... No, pero ya llovió tres... Dejá que siga lloviendo. Dios mío, por Dios. Cuántas locuras que había, por favor. Ahora la necesitamos. Ahora la necesitamos. Se sabe que la zona es un poco seca, pero la necesitamos. No, hay una sequía terrible. Terrible, realmente. Muchachos, tomen conciencia. Y con la ayuda también de esos avioncitos que pasan rompiendo tormentas. Sí, claro, sí. Totalmente. Sí, eso, vos sabés que eso no es muy conocido, ¿eh? Hay que empezar a... Empezar a hablar de todo ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que León Gieco daba un recital en Moscú, allá por los años, principios de los 80, y llovía. Y fue Vox Populi, lo contó León. Pasaron dos aviones, no sé qué le tiraron, tiraron las nubes, abrió todo. Principio de los 80, 81, 82. Sí, lo contó León. Sí. O sea, él iba a dar un recital en Moscú. La capacidad que tienen de modificar el clima. Sí, viste, ahora escuchamos, por ejemplo, lo de la guerra de Ucrania y Rusia, que hay ovnis, está lleno de ovnis el cielo. Yo bueno, digo, no, mirá, se sabe si son no ovnis, ¿no? Yo, los aviones supersónicos de guerra que tienen estos aparatos, realmente, es lamentable el pensamiento, es raro el pensamiento, es monstruoso. Es un cuento de Lovecraft, creo que se queda corto. Así que paren, basta. Yo digo que a veces hay que poner un poco el pechito, un poco más fuerte, para que vean que existimos, para que vean que estamos, que no va a ser fácil la destrucción del monte, que no va a ser fácil cerrar las compuertas para que no pase el agua, que no va a ser fácil. Habrá que poner algo más, habrá que poner la jeta, el pecho, poner algo más, un músculo sano, un puño. Tal vez, incluso. Y bancársela, viejo. ¿Eh? Una cara rota, demostrarles a nuestros hijes que pusimos eso, que dimos eso. Si no parecemos esa cosa parsimoniosa de amor y paz, mucho que no me cierra. Creo que hay que poner un poco de intensidad. ¿Eh? Bueno, este encuentro creo que consiste en eso. Totalmente. Decir, acá estamos, no va a ser fácil. Exacto. Porque si nos juntamos, bueno... Creo que los resultados pueden ser... Mirá, no sé, pase lo que pase, pero cada uno creo que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Totalmente. Sin miedo y con fuerza y es que es tan lógico, Andrés, Es tan lógico, Andrés, lo que uno quiere realmente defender. Es tan lógico que no lo hacemos. Vos no lo hacés por vos, ni vos, Dani, ni Estela, ni yo. Lo hacemos por las generaciones que viven abajo, bien abajo. Niñas de como estaban los otros días pintando ahí en la Minga. Esos ángeles, esos niños increíbles, sanos, maravillosos. Por ellos, ¿por qué lo vamos a hacer? Nosotros ya estamos medio como jugarretas, yo ya me jubilé. O sea que... ¿Podremos ver la caída de todo esto? Yo creo que ahora que los escuchamos, veremos. A ustedes... Vos sos más joven, pero... Sí, pero a veces que yo no les te veo creas, de cara. ¿Eh? No, pero ahora que nosotros somos los vemos, escuchamos las letras de las canciones, esa música, ver tanto arte en el medio del monte. El monte está lleno de arte. ¿Eh? Es arte. Es arte total. Los pájaros, hasta la bicha que anda ahí, que uno que yo, Dios mío. Todo es parte arte. De eso. Mm. Y amor, sobre amor. Todo Mocha. Muchísimas gracias por haber venido los dos. No, a ustedes, Daniel, Estela, a Tierra de Cronopios, al operador. La mejor suerte, porque este es un programa joven y sostener un programa sé que es una cosa tan difícil como sostener una organización, porque uno le pone amor y es parte de la lucha. Totalmente. Así que gracias y están todos invitados para el 24. Lo esperamos. Sí. Ahí estaremos, obvio. Ahí. Ahora vamos a repetir después antes de cerrar todos los datos. Sí, ¿eh? Como es 24, yo les aviso, yo no entiendo nada, pero sé que pueden llevar la tarjeta. La tarjeta de crédito y pueden pagar si se quedaron sin efectivo, digo, porque Banelco no hay en la puerta. Así que pueden pagar con la tarjeta, ¿no? Y hay Mercado Pago, hay esas cosas que la mayoría de los muchos feriantes manejan. Muchos feriantes tienen Mercado Pago, así que no se achiquen. La Minga también. No se achiquen. Yo sé que esto es un poquito molesto, pero para que la gente no se achique por el FT. Y fundamentalmente que vayan a compartir a. Amor. Ponerse de este lado, enterarse, y bueno, si viene algo que nos va a ayudar, como es el dinero, bien, y si no, estaremos felices Totalmente, vamos a estar ahí, totalmente. De eso se trata. Un abrazo enorme. Gracias Andrés, gracias por haber Daniel, venido. Muchas gracias. Tierra de Cronopios, música, maestro, gracias. Estás en la 98.1, escuchando. Tierra de Cronopios. Una china se perdió, como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió, como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita, camino un poco. y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo que sí, ella que no, y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos los dos juntitos, y al cabo fuimos los dos juntitos de la opinión. Seguí escuchando Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por la 98.1. Grupo Proyectar. Construcciones civiles, sistema RETAC, plateas y fundaciones, techos e instalaciones. Especialistas en energías renovables. Proyecto y dirección de obra, entrevistas pautadas. Presupuestos reales. Usted elige, nosotros concretamos sus sueños. Grupo Proyectar. Teléfono 3548 1543 6667. Acá estamos en Tierra de Cronopios por una radio muchas voces. 98.1. Viste, ya lo tengo incorporado. Me sale así, una radio muchas voces. Que lo suba. Siempre no lo puedo decir bien. No me sale una, che. Parezco Dick Tracy llamando a Dick Tracy. Y no sabe de qué estoy hablando, Nico, pobre. Dick Tracy. Pero pregúntele a su padre. Dígale, ¿quién era Dick Tracy? Llamando a Dick Tracy. Bueno. Sí, así como Vivencia, ¿no? Vivencia, todas esas escuchamos cosas. A Vivencia. Sí, sí. Bueno, tuvimos realmente una entrevista. Es lo que más nos fluye, es lo que nos sale desde el corazón, desde lo más recóndito de nuestro ser. Es lo mejor que nos sale, Estela Maris. ¿Te parece? Totalmente. Bueno, vamos a repetir algunos datos. Repita. El sábado 24 de septiembre va a ser el encuentro. Sí. Si hay feriantes que quieren participar, se tienen que comunicar con Pato al 549-11-2871-7612. Pato. Y si hay algún músico que se quiere sumar, puede hablar con Daniel. 11-31-52-45-29. Y el evento es en el kilómetro 91, La Minga Multiespacio. Bien. El encuentro, pues un encuentro. Exacto. Historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de la calle en la mesa de la luz. La mesa de la luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. ¡Qué maravilla, Cortázar! ¡Qué bárbaro! ¡Qué beso! ¡Qué cronopios! Beso. ¡Qué historia de famas y cronopios! Bueno, ¿qué me quiere contar? ¿Alguna película? ¿Algo? ¿Vio algo? Ah, bueno, les recomendamos que si quieren ver cine de culto, pueden hacerlo y ver Los Demonios, una película de Ken Russell del año 74. 74, pero ese 74 trabaja Oliver Reed y Vanessa Redgrave, bellísima en esa época. Vanessa Redgrave, sí, bueno, esta película sería buena pasarla, pasarla, verla, que la vean, porque realmente, más allá de sus casi 50 años, es maravilloso. Y Ken Russell, un director de cine, hizo Tommy. La ópera prima, sí, ¿no? Sí, maravilloso de los, director. Exactamente. De Who, un grupazo de rock de los 70, principios de los... mediados de los 60. De Who, un grupo de Peter Townshend, maravilloso. Bueno, Tommy también es una ópera prima también de... excelente, de Ken Russell. Tommy, excelente, la tengo también, buenísima esa película. ¿Qué más? Bueno, me la película se estrenó en julio de 1971. Ah, mire, más atrás todavía, tiene, sí, más de 50 años. Del Reino Unido, dijiste el director, Ken Russell. Russell. Y bueno, la historia es de Aldous Huxley, ¿no? Que es Sí, bueno, evidentemente. Claro, habla del medioevo, de que se discute de alguna manera. Medioevo, más que nada, 1400 más o menos, donde la Inquisición era terrible. Y Oliver Reed hace de un sacerdote, sí, un obispo, que defendía unas murallas en Francia y a lo cual los franceses respetaban. Era como un pueblo cerrado, un Mónaco, digamos, un principado, pero que le inventaron una historia que era real. Era un obispo con atributos, un obispo, digamos, que abusaba un poco socialmente de ese poblado, pero lo inventaron para romper las murallas, o sea, para liberar ese espacio. Ahora no recuerdo cuál era el pueblo, pero una historia terrible, es muy fuerte. Es fuerte. Es muy, muy fuerte, ¿no? Pero Vanessa Redgrave, que hace de monja. Exacto. Y un exorcista que y mezclan la política y la histeria sexual, ¿no? Terrible. La película es impresionante, pero imperdible también. Sí. Una película que se llama Los Demonios. Es una adaptación de Los Demonios de Ludun. Sí. Así exactamente. Que, bueno, la super recomendamos. Sí, totalmente. Bájenla por internet o, bueno, ya le podemos pasar en algún momento a donde la pueden grabar. ¿Quiere que escuchemos música o leo tiene algo más cortito? Por favor. Y después nos vamos a escuchar más música. Sí. Debí haberte encontrado 10 años antes o 10 años después, pero llegaste a tiempo. Antes me hubiera gustado conocerte con libertad, sin restricciones, sin límites ni complejos. Después, con calma y serenidad, con paciencia y el tiempo que me permite la experiencia. Te conocí a tiempo de encontrarte, para saber que existías, para llenar mis ojos y mi boca de tu sabor, para encontrarnos en el mismo tiempo y espacio, para disfrutarte y que me disfrutes, para tocarte y que me toques, para que supieras que yo estaba aquí para que me tomaras y que me dejaras tomarte a ti. No fuiste antes ni después, fuiste a tiempo para que me enamorara de ti. Jaime Sabines. Bellísimo. Muy lindo. Sí, la verdad que sí, muy bello, realmente, hermosa poesía. Bueno, señor Nico, cuando vamos usted quiera, un tema musical, volvemos y ya nos estamos como despidiendo. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. We'll be right back. mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. El mar dice viajar. Los lunes hasta las 20, Tierra de Cronopios, por la 98.1, una radio, muchas voces. Bueno, retornamos aquí a Tierra de Cronopios. Qué hermosa cortina. No me canso de escuchar. No, son hermosas. Bellísimas, bellísimas. Bueno, volvemos al evento del sábado 24 de septiembre. Sí. No es en la Minga Multiespacio, es en el Salón de Usos Múltiples de Charbonnier, en el Zoom. Exacto. Kilómetro 93. Ahí en la canchita. De 12 a 18. O sea, porque es un lugar enorme para que vaya... Mucha gente. Todos, todas y todos. Nos vamos a encontrar todos ahí. Ahí, vamos, vamos. Abriendo mentes. Va a estar Corazón. Facu Valdés, el dúo Yacuancas, el grupo Jarilla. Así que los esperamos a todos. Sí, ahí no me pierdo. Aparte, las empanadas. Miren, perdón, yo ya. Nosotros ya 12, media docena. Una docena para llevar directamente. Las empanadas son de Sandra no tienen. Nah, perdón. Disculpen. Uno no puede comerse 5 empanadas. Sí. Una atrás de la otra. Sí, puede. Bueno, las de Sandra sí. Son comibles. Son totalmente comestibles. O sea, para los cronopies. Bueno, ¿que les leo algo? Sí. Bueno, espere que me voy a poner las gafis. Porque sin las gafis, poco ya. Poco y poco. Bueno, flor y cronopio. Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a arrancar. Pero piensa que es una crueldad inútil y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor. A saber, le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelta en una gran paz. La flor piensa... Es como una flor. Qué maravilla. Bueno, espero que la entrevista que tuvimos, que realmente fue maravillosa. Con Andrés Yura y Daniel Pregal. Exacto. De dos espacios unidos. La vecina. La asamblea del barrio Pum Pum. Pum Pum. Y la Minga Multiespacio. Exactamente, es un lugar maravilloso donde uno puede hacer compras, qué sé yo, desde azúcar de mascabo hasta empanadas. Tienen productos orgánicos. Exacto. Así que por favor pasen por allí, Charbonnier está vivo. Todo el Charbonnier está en el monte vivo. Maravilloso. Hermoso, hermoso. Sí, bellísimo. Y este evento, sobre todo, que es para el cuidado del agua, del territorio. Totalmente, va a ser importantísimo. Con una memoria del fuego, porque hubo incendios tremendos. Exacto. Así que, bueno, los esperamos a todos por allí. Bueno, Mariana Wenger nos manda saludos, desde Rosario. Vamos a hablar en algún momento sobre los humedales. Nos dio el teléfono de un cineasta que ha filmado algo sobre los humedales y que tenemos la intención de, hacer un report. Y ahí hubo toda una movida estos días por... Sí, pero acá no lo pasamos. Por eso, la tele, esas cosas, porque... es terrible lo que está pasando, pero bueno. ¿Un párrafo más de Cortázar? Sí. ¿Puede ser? ¿De Cronopios? Sí, por favor. Tortugas y Cronopios. Bien. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Historias de cronopios y de famas. Es para niños también. Los niños podrían, los padres podrían leerles estos cuentos. Y bueno, alguno podemos leer el 24. Qué bueno. Dos cabezas funcionan más que uno. Claro, ya que bien, vamos a acompañar y vamos a contar cuentos. Perfecto. Cuentos de cronopios. Fantástico. Lo vamos a hacer, lo llevamos el libro. Sí, entonces, totalmente. Sí. Bueno, ya falta poco. Estamos cerrando hasta el lunes próximo. El lunes próximo tenemos a una cooperativista de Ecuador, Quito, que es Romina Power Schall. Vamos a estar con ella. Que nos va a contar. Y hay un montón, tenés razón, perfecto. Espera, abrazo grande, muchísimas gracias, Miguel Gieco desde Venecia que nos está escuchando. Qué maravilla, un abrazo. Un abrazo grande, se está reponiendo. Vamos, Miguel, para adelante. Te cuento lo de Romina Power Schall antes de irnos. Espera que lo encuentre por aquí, acá lo tengo. Bueno, actividades de Yana Rumi, Ecuador, fomento del turismo rural y familiar, promoción de las brigadas de salud en comunas rurales, creación de ferias de emprendimientos rurales, rescatando la gastronomía andina y bebidas ancestrales, promoción del centro de acopio de Yana Rumi, Ecuador, de producción agrícola orgánica y de producción pecuaria. Fomento de los saberes ancestrales a través del proyecto Mujeres Warmis Pumacami, de protección de la fauna, flora nativa y cultivo de plantas medicinales con identidad, difusión del patrimonio natural, arquitectónico, artístico y científico Tababela Maravillosa. Fomento de las capacitaciones del programa Alpachaca, de técnicas tradicionales de construcción de adobe, tapial, cal, teja, carrizo y caña gatoa. ¿Qué tal? Tenemos para darle para adelante. Vamos mucho, así. Mucho y para hablar. Y aparte Romina es poeta, es artista plástica, es un monstruo. Una genia. Es una genia Romina Power. La amamos a Romina. La amamos. Acá así. Le mandamos un abrazo. Enorme, allá para Quito, para todo Ecuador. Bueno, ya nos estamos despidiendo. ¿Mandamos un par de saluditos? Vamos, adelante. A Vicky Lobel de Rosario. Divina poeta maravillosa. A Rodolfo Ciani de Rosario. Otro muchacho maravilloso. A Federico Teiseidou de Punilla. Gracias, Fede, por escuchar. A La Mancha Arte de La Falda. Le mandamos saludos a Carlitos Wilk y a Nora Wilk de La Cumbre. Sí, sí. Estuvimos con ellos también el otro finde. Patricia Guillermina Rosas de Buenos Aires, Patricia Loret de Buenos Aires, Graciela López Lazo de Rosario, Nico Ruiz de Córdoba, Sol Dobay de Córdoba. Bueno, lo que hacemos es pasarles a nuestros amigos también, es el programa, el programa que ya está grabado, se lo pasamos para que lo escuchen. Entonces, bueno, por ahí no pueden, o viven en otro lado, o laburan en este horario, y bueno, después nos mandan... Lo escuchan siempre. Exacto. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos. Y bueno, cuidemos esta tierra, por favor. Este paraíso en el que vivimos. ¿Algo más? Bueno, no. ¿Volvemos a repetirlo del Zoom de Charbo? Por supuesto. El sábado 24 de septiembre nos encontramos todos en el Salón de Usos Múltiples en el Zoom de Charbonnier, kilómetro 93. Agotamiento, es como un agotamiento. Bueno, gracias. Gracias a Andrés Yura y a Daniel Pregal que estuvieron acá. Exactamente. Muchísimas gracias. Hasta el lunes próximo. Hasta el lunes.